tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas tardes. Arrancamos Tuercas Radio por el aire de Mosh en un sábado nublado, un sábado raro climatológicamente hablando. El sol va y viene, 5 de octubre, cuando pasaron 4 minutos de la hora 15 y termina de llegar el resto de la banda. Ingresa Leandro, ingresa el Rey del Parlante, los que llegaron temprano. El primero, el señor Guillermo Arcuri. El segundo, Franco Arcuri. Yo obviamente me saco del raconto porque soy quien siempre llega primero, como corresponde, a horario, para preparar un programón bastante interesante hasta las 17 horas, como siempre, por el aire de Mosh. Franco Arcuri, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Muy bien, sábado nublado, pero bueno, como siempre acá, haciendo el aguante a todos y para contarles cómo fue la semana pasada. Sí, sobre todo eso, tengo muchas ganas de saber qué fue del evento que la semana pasada, el sábado pasado, es exactamente una semana, estuviste disfrutando en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, el Palacio de la Velocidad de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¡Qué bajo te veo! Me levanté muy temprano hoy. ¿Te levantaste temprano o seguiste de largo? No, me levanté temprano. El señor está de testigo. Ayer, ¿a qué hora me fui? 11 de la noche. ¿Te sentías mal? No. ¿Estabas con gripe? Tuve que hacer un trámite hoy a la mañana. Un trámite. Un sábado. Qué buen lugar que está abierto para hacer trámite los sábados. No se acuerda él. No recuerdo. Tuve mi curso de alcoholismo hoy a la mañana. Y doy fe que el muchacho no tomó. Ya estoy reinsertado en la sociedad. Hola, soy Lucas de la Cruz. 27 años, ¿qué tal? Nadie me creyó, se me quedaron todo de risa. Pero bien, después le voy a contar igual cómo fue. ¿Cómo no? Por favor, le pido. Guille, ¿todo tranqui? ¿Cómo van, chicos? Buenas tardes, todo tranquilo. Muy bien, tranquilo usted, que ya el programa. No sé qué está buscando, está buscando la lonchera. Está buscando sacar los sándwiches. Ah, muy bien, muy bien. Está buscando los PNT, porque si no, sin esto no soy nada. Hay gente que pensar que se sabe estas cosas de memoria. No es mi caso, no va a ocurrir nunca. Son muchas, por eso, son tantas que no se puede. Sí, no, aparte de mi memoria no es justamente mi mayor atributo. Leandro González Badenas, en la punta, como Mirtha Legrand, se presenta en esta tarde de sábado. ¿Como la torre? La chiqui. ¿Cómo le va, gente? ¿Todo tranqui? Un poco cansado, un poco corrida. Bienvenido, pero acá estamos. Acá estamos. Cansancio es mi segundo nombre últimamente. ¿Cómo te llegó a vos el nuevo Tuercas? Han pasado recién rumbo a Monte Grande a almorzar. Perfecto. Y tiraron aquí un par de suplementos. Perfecto. Perfecto. Tengo entendido que mañana llega el. Perfecto. El material grosso. El otro día estuve charlando con Laura Irene, quien es la chica tapa. Tuerca de la tapa. Y ya le van a estar llegando, vamos a ver cómo podemos hacer para que pueda llegar al Nacional en Córdoba de FIA 600. ¿Bariloche? Ah, perdón, entendí mal. Y si no es Bariloche, me mandé una cagada de la nota entonces. Yo, perdón, había entendido Córdoba, pero bueno, Córdoba, Bariloche. A donde sea que se haga el Nacional de FIA 600, va a poder llevar ella sus ejemplares con su fita. Con fita. Un lindo numerito. Una vez más les pedimos disculpas a todos. Andamos medio a las corridas, tanto con las actualizaciones, las entregas de materia. Pero bueno, este nuevo esquema de trabajo a veces nos juega un poquito en contra. Sí, quedamos así. Quedamos así. Un poquito. ¿En 10 días salís? Claro, estamos un poquito electrificados. De hecho, la semana pasada y esta casi también. Después de las repeticiones del programa pudimos nosotros subir nuestro programa, nuestro canal de YouTube un día antes de salir en la radio, pero la verdad es que no teníamos el tiempo de preparar el archivo, nada. A pesar de todo, rodando, o sea, no paramos. Sí, y de hecho, dicho sea de paso, es un suple quincenal que, por ejemplo, ya a partir de hoy empieza a trabajarse en su producción de cara a lo que será el nuevo número, porque somos así, no paramos. En definitiva, ya empezamos a pensar en el próximo número de Tuercas. Pero lo dicho, hoy para disfrutar un poco, una charla entre amigos, seguir disfrutando de esta pasión fierrera hasta las 17 horas por el aire de Mosh Radio, con Mati Datri, como siempre, en el control central de la emisora, y con toda la banda, hoy con toda la banda casi completa. Faltan Juan, falta nuestro querido amigo el indio que... Vaya uno a saber. Desconoce el paradero del indio. Se dan cuenta que sábado a sábado el interrogante se repite, ¿no? Sí, ¿dónde está? ¿Está vivo? ¿Dónde está Wally? Claro, está vivo. Hoy mandó una foto el indio paseando un perro con una correa de rosa. Es el perro de él. Es su perra, claro. Alma. Bueno. Nada, apareció una foto a las 9 de la mañana y después apareció de vuelta. 9 de la mañana. Sí. También tememos otro, por el paradero de Alma, sí, ahora otro, también. Otro que pero... siguió de largo dijo, me voy a acostar, no, voy a sacar a pasear al perro. A ver, ¿dónde está la correa? Y el perro estaba durmiendo, ¿viste? Pero más allá de estas cosas que suceden, recién estuve comentando con Luke un poco lo que fue la charla sobre el curso de alcoholemia. Y más allá de la parte graciosa de todo esto, no hay nada gracioso para mí. Hay mucha información útil que me gustaría que él después explique sobre el curso, lo que explicaron, las cosas que rápido porque se me va de la cabeza, la pierdo. Hasta el sábado que viene, si no. Lo que me asombró es que una persona le dio, me comentaba en el grupo. No, ni yo me animé tanto. Le dio 6.0. Dicen que con 3.5 ya está cerca del coma alcohólico. Fue lo único que me llevé del curso. Dio... 3.5 es el límite. Y de ahí para arriba ya estás propenso al coma alcohólico. Y un tipo fue con 6.0. Debe ser el helado de San Bayón. No, ¿cuánto helado de San Bayón tiene que comer para el kilo? Yo pido banana split. No. Me llamó muchísimo la atención que haya un tipo que tenga dentro de su cuerpo tanto alcohol para que te no sé dé... dónde lo pones. Así que bueno, para algún bloque Luqui nos estará explicando. Tenemos el amigo de sí, la. Sí, volvió el amigo de la Patagonia. Que bueno, en la semana ya lo había estacionado, sí, en la subida de autos. Bueno, hoy volvió y en forma de fichas. Hace un buen rato que está estacionado sobre la entrada de. ¿Tendremos suerte de cruzarlo hoy durante el programa? No sé, ojalá. Bueno. Así le podemos comentar que es una entrada de autos que no se puede estacionar ahí. Claro, por más cartel de discapacitado sí, que sí, tenga. Sí. Pero bueno, hasta las 17 horas estamos, mucha información, muchas novedades. Vamos a hablar obviamente de este curso que está haciendo el Rey del Parlante, sobre todo para dejar en claro que si uno conduce no hay que beber, no cuesta nada. No, sí, hay que beber, no manejar. Si uno conduce, está bien. No hay que beber. No entendió bien el primer capítulo. Sáquenlo. Sigue tarde el curso. Échenlo. Sigue tarde el curso. Está perdón, con abstinencia, me parece. Espero que la reta no esté escuchando. No lo puedo creer. Cuando la gente no te quiera ni mirar, voy a saltar a tu dedo. fábrica de soda, que la podemos nombrar, Soda Pelixa, que estaba en Paso de la Avenida Yrigoyen, unas 10 cuadras para adentro, más o menos Paso y Tucumán, por ahí, y tenían camiones Chevrolet 59, camiones Ford 30 y pico, y con el Citroën han arrastrado camiones cuando los camiones se quedaban, una, por contar una anécdota. El dueño de la fábrica de soda tenía campos en San Vicente, una vaca se echaba y con el Citroën levantaban esa vaca. El dueño de la fábrica también tenía Citroën, tenía un par de Citroën importados y de colección. Con el Citroón levantaban la vaca, la enteroneaban hasta que la vaca se levantaba. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. ¿Cómo está el estado de las cubiertas de tu vehículo? El chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en tu auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión de aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Todas estas revisiones las podés llevar a cabo en Neumáticos Rueda Sur, que desde hace 13 años está comprometida con el servicio y asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de profesionales altamente capacitados que te brindarán productos con calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, Avenida Hipólito Yrigoyen, 7064 en Banfield, con teléfono 4202-6379 y 11-3544-7339, www.neumáticosruedasur.com.ar. Promociones de todos los estilos, para todos, absolutamente para todos. Por ejemplo, 4x3 en la compra de neumáticos o 50% de descuento en la unidad de todos los días. Así que aprovechá, acércate. Es un muy buen momento pensando en que en un par de meses ya comienza el periodo estival, las vacaciones, llega el verano, muchos salen a ruta y es fundamental tener las cubiertas en buen estado para prevenir cualquier tipo de accidentes y obviamente también cuidar tu vehículo. Nos quedamos, ya tenemos el mate, muy bien, me gusta. Me asusta la botella de chúqueres ahí. No, este lo sacamos. Esto no, no, sacarlo. No, porque no están comprando azúcar, una gotita le tengo que poner. No, esto es... Sufro de acidez. No, esto es intolerable. Ah, si sufrí de acidez, con esto sí, vas a estar joya. No, pero antes que la yerba antes sola. Antes que la yerba sí. Claro. O café, ¿quieren café? No. Chúquer, No le diré nada bien. El mate se toma, porque es agua, claro, yerba no. Y nada más. Yerba. No, ¿cómo fue lo que me hiciste trato de Córdoba? Peperina. Peperina, burrito. Burrito. Sí, sí, burrito, ¿qué es burrito? También es un yuyo. Es otra hierba. Un yuyo para el mate. Le empiezan a poner un yuyo, no es hierba. Supuestamente yuyo, le mata hierba, la hierba. Acidez. Una cosa yuyo, así. Yuyo se dice. No, hay de todo. Hay mix también que de varias. De varios yuyos. Eso y el mix de semillas para comer al mediodía tiene el mismo nivel de homosexualidad. Sí, no, eso y, la, chavate, y, la, y las fetitas de banana disecada. Si uno va a Córdoba, el mate lo tiene que tomar así. Con burrito. Con cualquier yuyo. Okay. Lo bueno es que yo tomo café. No, hay mucha gente que, por ejemplo, vos vas caminando por la calle y te dice, esto es tal cosa, esto es aquello. La verdad que admiro a esa gente que sabe reconocer los yuyos en su hábitat natural. Yo aprendí a reconocer las alegrías del hogar, el ficus y el malbón. Y el potus, perdón, sí. El ficus. El ficus es mi planta favorita. Es un arbolito. Sí, es mi planta favorita. De esos tres, todo lo demás, por arriba con la máquina. Igual yo por las dudas, cuando veo un árbol, pienso que es un ficus. No, por el ficus es clarísimo. Bueno, aquel árbol que tenemos enfrente de la radio es un árbol. El famoso plátano. Exactamente. Que en otoño empieza a despedir todas sus bolitas, toda esa porquería que nos mata a los que somos alérgicos, por ejemplo. Sí, sí. Y si no, las bolitas se usan para... No, ese es el... Eso lo hacía en el colegio yo. No. Usted está hablando... Del paraíso. Este es el plátano. Esta es la bolita verde que se vuelve marrón. Tenés razón, que hace... Esa te la fumás toda y estás... ¿Cómo hace? Y estás... Lo voy a repetir. Ahí está. Ese es un efecto que puede utilizar Datri en cualquiera de los programas cuando la gente habla. Yo ese habla. Sonido lo tenía como otra cosa, no por... No, por favor que no. Señor, hubo un problema técnico recién en la radio. Ya volvimos. Una amarilla. No éramos nosotros. Capítulo 2 de... Poné la intro de nuevo que arrancamos otra vez. Ahora hablando en serio con nuestra mascota, nuestro auto chocado que encontré ayer acá presente en el estudio. De los que compra el Rey del Parlante. Están hablando de un autito es una mina de oro eso. A escala, porque si no la gente me dice, ¿encontramos un auto chocado? Si digo adentro del estudio, negro. Igual no me tenería. Bueno, a ver. ¿Querés apostar a ver si no lo puedo meter adentro del estudio? No lo descartaría. Yo en la semana, hablando de autos chocados... Metí un auto en el estudio. No metí un auto en el estudio, pero sí les envié una imagen... Para armar el estudio móvil de tuercas. Vamos a subir las imágenes. Si nosotros tenemos... En esta mesa somos 5 personas... Yo ya te di el ok. Claro, yo di el ok. Hay 4 personas que dieron el ok, hay una que no dio el ok. No importa, ganamos por mayoría. Sí, pasa que esto es como las acciones de las empresas. El socio mayoritario. Por más que ustedes voten algo, no quiere armar el estudio móvil. Yo le dije, armamos el estudio móvil y nos vamos ahora que recorrida. Claro, vamos a Mar del Plata si lo pongo atrás de la pecera de la chiqui. Aparte, pensemos, claro. Salimos, boludo, un millón de personas. Sí, sí. Sale Mirta Legrand a saludar en el Hermitage. Y está el estudio de Tuercas atrás. Toda la gente que ve a Mirta Legrand y nosotros atrás. Arriba un Una tuerca gigante. ¿Cuántas historias hay junto a la señora ahí por contarse? ¿La señora Mirta? ¿Nos puede contar de la invención del auto? Claro. Cuando me compré mi primer Ford. Claro. Cuando Mirta en una mesa le dijo a Henry Ford, vos tenés que hacer esto. Claro. Cuando la señora mayor Mirta lo conoció a Daimler Benz, que estaban inventando el primer botón a explosión, le dijo, fíjate la compresión. Exacto. Fíjate la compresión. No, todo dice. Yo estoy teniendo un cagazo de que Luqui se corte una mano. En este momento está tratando de abrir un frasco de chucker con una navaja. Con una pluma. Es el famoso mono con navaja. El famoso mono. Le estamos dando al Rey del Parlante la navaja para que abra el chucker. Ahora, perdón. No se llama. Quiero dejar algo en claro. No se llama chucker. Chucker es una marca, por Se favor. Llama... Edulcorante. Líquido. El chucker denota la edad de Leandro. Es lo único que voy a decir. Sí, sí. Que es la misma que la tuya. No. De hecho, Yerba está usada. No, Nero, la acabo de poner. No había plata para playadito y bueno, lamentablemente... La dejó secar al sol. Si la gente de playadito está escuchando y quiere mandar paquete de yerba para la radio, estamos abiertos porque nosotros tomamos playadito, amigo Juan Carlos Playadito, para que lo tenga presente. Ratazzi para vos. ¿Qué te parece si cambio el enfoque que tratar de que me llame Ratazzi a que tratar de que me llame Juan Carlos Playadito? Y por lo menos para empezar, podríamos empezar de vuelta. Sí, por ahí Playadito nos da algo, Ratazzi no te va a dar nada. De hecho, yo conozco a la gente de Playadito. Ah, bueno, y entonces, estoy tomando yerba usada. No sé qué esperamos. Estamos tomando mate con yerba usada. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Sentándonos en la mesa. En este momento le vamos a mandar un saludo al señor Luis Fontoira y a la mesa del programa Maquinación, ¿sí? Para que a ver si algún día nos pueden habilitar el contacto con, no me acuerdo si se llamaba Nicolás, quien es el representante del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Ahí está, señor. Ah, pero apuntamos arriba. Maneja menos no. La distribución de mate. El sábado que viene quiero hablar con Nicolás. Sí. Me gustaría hablar de la yerba mate. Perfecto, yo te consigo el contacto. Ahí está. Muy bien. Se encarga usted de producir la nota y vamos a hablar de la yerba mate, que es la base piramidal. La base piramidal de la dieta de los argentinos. El mate. No lo voy a discutir. Yo no sé. Caso es el café, pero la verdad es esa. Acá en este país el mate gana por... Yo tomo mate cuando estoy acá nada más. Yo también. Y quiero hablar también con la gente... Tomador social de mate. Quiero hablar también con la gente del IPCBA. Ah, ya. Del Instituto de la Carne Vacuna. Bueno, Instituto Promotor de la Carne Vacuna Argentina. ¿Por qué? Porque son la base fundamental de la dieta de los argentinos con sobre el asado. Sobre todo de la gente de Tuercas Radio. Obviamente. Y yo creo que tener el próximo programa no, sino el otro no, porque hablamos con el IPCBA. De acá a tres programas hacemos Tuercas Radio tomando mate y comiendo asado. ¿Cómo no? Lindo te va a caer. Buena combinación. Sí. Les recuerdo una cosa, lo del mate puede ser, el IPCBA no maneja carne, maneja comunicación. Datri, llámamelo a Samir. Vamos a hablar con el rey de la carne. No sé si estará disponible. Le mandamos un par de tarjetas de teléfono como para poder hablar con él. Bueno, nada. Tarjeta de teléfono. ¿Y no está Sofre? Sí, caí después. Me tiene mal, hoy a la mañana me lavaron el cerebro, perdón. No, te falta alcohol a mí. Me lavaron el cerebro. ¿Nos contás cómo arrancó, por favor, este intercambio? No, bien, más allá del chiste y de lo mal que la pasé. Lo que te estoy pidiendo que cuentes es lo malo. ¿Cómo es que vos terminás en el curso de alcoholemia? Me sacaron el auto por alcoholemia positiva. Ajá. Hace ya 6 meses casi, o un poquito más. En Capital, hoy me lo explicaron bien. No es una infracción, sino que es una contravención. Exactamente. Lo cual es un poquito peor todavía. Entonces, ninguno de los que estaba ahí era un delincuente empedernido con un antecedente muy amplio, que digamos. Como es una contravención y no llega a ser un delito, te dan una probation. Cada uno va con el fiscal, con el juez que te toca, negociás una sentencia, entre comillas, con determinados pasos a seguir y a cumplir. Entre ellos hay una donación, que lo veo 10 veces mejor que una multa y que será que el gobierno de la ciudad. Una donación, tareas comunitarias, cursos de alcoholemia, como hice de la mañana, y determinada cantidad de tiempo sin registro y prohibición de circular. De acuerdo a cada caso, son distintas las cantidades de cada uno de los ítems. Hoy tuve mi primer curso de alcoholemia y la verdad, fui con una idea y fue completamente lo contrario, me sorprendió. Muy, muy... No te voy a decir muy piola porque la verdad didáctico. Que... Claro, apuntado a un... No me sale la palabra. Dado de una manera como para que te llegue. Te lleves algo del curso. No es que te sientan, te dan una clase y te dicen que no tenés que tomar, porque eso ya lo sabemos todos, aunque lo hagamos igual. Está encarado de una manera como para que te involucres en el curso y con la gente que tenés al lado. Está muy bueno. Concientización es la palabra que estás buscando. Exactamente. No sé si servirá de algo... Te soy sincero, pero está muy bueno el curso, muy bueno. ¿Qué cosas te sorprendieron a lo largo de la mañana de hoy? Que a alguien le pueda dar un dosaje tan elevado como 6.0 en sangre. Eso fue una locura. El tipo te puso ejemplos, contó casos muy particulares de que han tenido ellos como oficiales de tránsito y escuchás cada cosa que no lo podés creer a veces. Respecto al curso, es lo mismo que ya sabemos. Y que no aplicamos, por lo menos en mi caso y en muchísimos otros. No es más que eso. Tenés que asistir obligatoriamente, te dan un certificado como que aprobaste. Y después de ahí vas a la fiscalía y presentás todo lo que tengas que presentar. Como curso lo veo buenísimo. Si lo dieran de una manera voluntaria o en unos colegios o que llegue antes de este paso, digamos. Sí, las campañas de concientización que siempre se reclama, ¿no?, por parte del Estado, no solo en relación al tema del alcohol y conducir, sino también a la vialidad, profilácticos, educación sexual, Hoy por hoy, no sé cómo estará el tema de HIV, pero imagino que no sé si abundarán en los hospitales los preservativos. Dicho sea, dicho sea de paso, uno de los productos que más aumentó, ¿no? Como para meter en la balanza y decir, loco, pensemos sí. en, lamentablemente... Igual hubo campañas de entrega. De yo lo que me di cuenta... Sí, ¿pero hace cuánto? No, recordemos en los últimos tiempos. Yo no soy de salir, pero... No, pero ponele, yo algo que me di cuenta hoy es que en un colegio sí te dan educación sexual, o por más que no sea una materia... ¿Cómo se llamaba la materia que había? ¿Educación sexual? No, pero no era una materia, eso tipo una, yo lo tengo como una charla. La charla Johnson. Claro, bueno. Es lo único, pero... Eso, bueno, algo que me di cuenta que es importantísimo. No le llega todo. Te mostraron un video didáctico sobre qué se trataba. Un pibe que está en el secundario puede manejar tranquilamente con 16, ¿sí? 17 años. De hecho, es mi caso. Yo saqué el registro antes de ser mayor de edad. Y realmente no tenés conciencia de lo que podés llegar a ocasionar. Yo hoy sí tengo conciencia, por más que me hayan mandado la cagada hablando en criollo. Pero estaría bueno que lleguen a los colegios, que llegue antes de la instancia de cuando uno tiene 30 años y es un grandote boludo. Perdón por la palabra. Sí, no, es que a ver, hoy por hoy lo primero que se me viene a la cabeza es la campaña de Luchemos por la Vida. Exacto, exacto. Que es uso de cinturón de seguridad, uso de casco para los que tienen motos. Una de las únicas, porque y es uno de los únicos. Pero creo que nunca vi que hablaran del alcohol en Luchemos por la Vida. Sí. No, el alcohol al volante mata. Sí. Disculpa, sí. Pero hoy por hoy un pibe que va al colegio de 16, 17 años, toma alcohol. Es la única frase, es la única frase que tenemos internalizada. Sí. Pero por, te diría, no una campaña que haya dado sus frutos, sino más por la repetición. Obvio, ¿no? Porque la escuchaste en algún momento y te queda la frase. Sí, yo creo que es por la repetición y la insistencia de la propaganda. Pero no por una cuestión, no por una acción pública. En este caso parte de una ONG, pero desde el Estado quizás faltan campañas de concientización que sean mucho más fuertes. Sinceramente hablando, después del curso de hoy, que realmente es con una intención seria y una intención para provocar algo, para llegar a la gente, yo me llevo más lo gracioso de las historias que contaron, de los casos que pusieron, e incluido el mismo señor que dio la charla, no lo voy a desmerecer, pero te lo toma de un lado gracioso. Como para que sea llevadero, son 4 horas, está sentado ahí. Y la verdad es que me llevo más lo gracioso y lo chistoso del momento que realmente lo que te tenés que llevar, que es la concientización al momento de marchar. Eso me parece una locura, pero bueno. Igual pasa en todos lados. Va, yo he hecho el curso del conductor profesional, que es el que da la CNRT para los conductores profesionales. Y también te digo que en el curso no es más el tiempo que hablamos de cualquier cosa que de lo que es en sí es el curso. Es más, hace unos años el curso en realidad tenía niveles. Uno iba subiendo de nivel. Entonces, vos tenés con los tolerancia años, cero aparte, ¿no? Por supuesto, sí, eso sí, pero ya eso por tener el registro profesional, bueno, municipal. Algo que yo no sabía, que no sé si vos lo sabés, es que el registro profesional tenés tolerancia cero siempre. Siempre. Por más que no estés... No, con el auto también. Bueno, hoy fue un tema de discusión. Porque vos sos considerado un conductor profesional. Tenés que tener tolerancia cero. Exacto. Por supuesto, si está bien o no, sí, está bien. ¿Por qué no también poner tolerancia cero a todos los conductores? No, bueno, se está evaluando a nivel provincial, por lo menos en Buenos Aires, la tolerancia cero para todos los conductores. Hay provincias que ya lo tienen. Pero a El Indio no le pasó en un viaje a La Rioja. Pero la provincia de La Rioja tiene tolerancia cero para todo. Es un país a nivel nacional. Cada uno tiene sus pautas, pero... Sí. Bueno, Córdoba también. Córdoba ahora tiene. Sí, Córdoba también tiene tolerancia cero. Más, Córdoba no te permite tomar mate. No, mientras conducís. Sí. No te permite fumar. No te permite fumar todavía mate. Sí. No. Me lo dijo hoy. Por lo menos en lo que es camiones. Si a vos te llega a ver en vehículo particular fumando, tampoco, ¿eh? Para mí estoy de acuerdo con vos. Me lo comentaron en el curso, por ahí no están al tanto, que era un proyecto que se estaba... Y vos fijate hasta dónde llega la provincia de Córdoba, que si te llega a agarrar conduciendo un vehículo en ojotas, también te multan. Eso está bien igual. Y está perfecto, porque es peligroso conducir en ojotas. Sí, no peligroso. No lo veo mal. Es muy peligroso. Y los camioneros se acostumbraron mucho a eso. Lo que sí todavía no prohibieron es manejar con el trozo desnudo, ¿no? Por supuesto, imagínate con 40 grados. Eso me parece... Pero en OJ sí. Bueno, pero hubo una época en donde... Tampoco se podía. Si vos manejabas con el torso desnudo, te paraban. Sí. Por lo menos te paraban. No sé si te multaban. Pero eso me parece innecesario. ¿A quién molestás? No, para mí no molestás a nadie. Algo que tampoco sabía, que aprendí hoy, dos cosas que aprendí. Bien. La moto es 0.20, la tolerancia, eso sí lo sabía. Y le hacen alcoholemia al acompañante de la moto. Y sí, claro, porque sí, alcoholizado puede desbalancear la claro, moto. O sea, tiene es que peligroso. Tener 0.20 el que maneja y 0.50 el de atrás. Mira, Lean, vos llevas, si el que maneja vos tiene llevas 0. A tu acompañante atrás completamente borracho, te saca de un lado de, para te el saca otro. Eje. Te desbalancea y te matás. Está muy sí, bien eso. Es que ni siquiera parte por un tema de desbalanceo. Porque vos llevas a alguien, se cayó. También es peligroso. Tiene un auto atrás, lo podés pisar. Por supuesto, es peligroso. Pero volviendo al tema de los profesionales, por ejemplo, últimamente hubo muchos cambios a nivel de cursos y por un tema político, la verdad, porque es puramente político, y se perdió mucho lo que era ante el curso. Hoy, la verdad, no. Parte técnica no tiene. No hay un aprendizaje muy importante, salvo que seas primerizo. Primera vez que sacás registro profesional, sí, tenés un curso de 5 días seguido, no tenés 4 días de teoría y un día de práctica en un simulador. Pero el tema son los costos también. Un curso de eso vale 14.000 pesos. Claro. Entonces es como. Pero bueno. Un tema interesante. La verdad que, como siempre, se dan estas charlas que surgen. De la nada, vamos a ser sinceros. Sí, y comiendo con tus amigos. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, es un tema a tener en cuenta. Es un tema importante, es un tema que, más allá que cueste, volvemos a lo mismo, ¿no? Si tenemos la necesidad de desplazarnos en auto, lo ideal es no tomar. Sí, yo creo que después de todo lo que me hicieron hacer y todo lo que me queda. Y aún no aprendes. Lo importante es aprender. Sí, sí, creo que te duele más porque que hacer una multa. Todo este proceso y no llevarte un aprendizaje tampoco tiene sentido. Sí, pero volvemos a lo mismo. Estaría bueno también que desde el Estado se pueda fomentar este tipo de iniciativas, la concientización, que es el primer paso. No tener que llegar, en este caso, como te pasó a vos. Sí, creo que lo están tomando desde el lado de atrás. De una vez consensuado el hecho, sí. ¿Qué hacemos para que no lo vuelva a hacer? Consumado. Consumado. Y en este caso particular fue. Si vamos un paso nada, atrás, porque en definitiva. No, porque no pasó nada. Se podrían dar cursos mucho más sencillos y prácticos, preventivos, cuando vas a sacar el registro, por ejemplo. Sí. Lo único bueno de todo esto es que es el. Hoy lo decía. No solo, con el alcohol, Es el en único. En general, el manejo. ¿Sí? El único medio que tiene el gobierno que no es recaudatorio. El único. Todo lo demás es netamente para recaudar plata. Y dicho por el tipo del gobierno de la ciudad. Es lo único que no es recaudatorio. Eso está bueno. 37 minutos pasaron de la hora 15. Te pregunto, ¿sos una persona emprendedora? ¿Tenés ganas de generar ingresos extras en tu tiempo libre? ¿Sos mayor de 18? ¿Buscás la posibilidad de trabajar? ¿Qué me contestás si te digo que tengo una oportunidad de negocio independiente sin la necesidad de dejar tu trabajo o estudios? Herbalife es una de las compañías globales líderes en el mercado de la nutrición que ayuda a cambiar la vida de las personas a través de sus productos y te da la oportunidad de tener un negocio independiente y sin jefes. Escuchaste bien, vos elegís cómo, cuándo y dónde. No hace falta conocimiento ni experiencia. Contactate con Silvia al 15 6023 4437 y decidite a ser tu propio jefe. El espíritu del chamán número uno de la Argentina que ha venido desde Italia a traer una música que cuando el baterista diga, empieza así. Mentira, mentira, mentira. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Apeco los dientes, vivo a los dementes. Apeco los dientes, vivo a los dementes. Y no te tango. Apeco los dientes, vivo a los dementes. Apeco los dientes, vivo a los dementes. Y no te tango. Y no te tango. Ay, mira, y mira, y mira, y mira. ¿Dónde estás vos?

No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. ¿Nos seguís en Twitter? Arroba supletuercas. Somos Tuercas Radio. El mejor sushi de Microcentro llegó a Zona Sur y se instaló en Banfield. Sushis, comida japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias. Ideal para tus cenas, disfrutar con amigos o esa persona que tanto amás. Llamá, pedí y conocé Sushis, porque una vez que lo probás, no lo cambiás más. Hacé tu pedido al 3969-3793 o por WhatsApp al 11-3291-9987. Sushis Banfield, viernes y sábados de 19 a 23 horas. Hoy es un lindo día para cenar sushis, ¿eh? Cenar sushi de la mano de la gente de Sushis. Así que hagan su pedido, que ya deben estar tomándolos, ¿eh? Los productos más frescos y el mejor sushi de Zona Sur. Fran, estuviste la semana pasada en un lindo evento que se llevó a cabo en el autódromo Juan... Oscar y Juan Galvez. Oscar y Juan Galvez. Siempre me sale Juan y Alfredo, ¿no? Juan no. Juan Alfredo, claro. Claro, exactamente. Sí, el gobierno de la ciudad organizó lo que se llama Autódromo Abierto. Sí, esto es la apertura de las puertas del autódromo a cualquier persona que quiera visitarlo. Se llevó a cabo el sábado pasado. Yo me enteré por la gente del Club Medial Argentina que me invitó a participar. Y bueno, fuimos con los chicos del club. La verdad que el autódromo invitó a muchísimos clubes. La verdad que más o menos, según nos dijeron, había más de 250 autos. Y como les decía la semana pasada, de cualquier club te podías encontrar. Gente del Club de Forá, Torino, Falcon, amigos de la F100, Club Taunus había como tres. 2.500. Bueno, nosotros con el Club Meari. Después tenías, por ejemplo, el Club de Sandero RS. Tenías, ¿qué más? Del Doge, Doge GTX, RT también estuvieron. La verdad, una linda jornada donde la gente pudo ver todos los autos. Y bueno, lo más lindo fue después que pudimos dar todos una vuelta al autódromo del circuito 15. Muy largo, la verdad. Yo jamás había pegado una vuelta al autódromo. Y la verdad que es un circuito larguísimo. Yo no quiero mentir, pero creo que me han dicho, creo que casi 3 o 4 kilómetros. No quiero mentir, pero anda por ahí. No, te pregunto porque la verdad no tengo ni idea. No, muy largo, la verdad, muy largo. Debo decir que me hubiese gustado dar una vuelta en velocidad con el Mer y ver cuánto tardaba en hacerlo. Pero sí, la verdad que bueno, dimos dos vueltas. Se hicieron fotos que bueno, ya deben estar. Imagino que el gobierno de la ciudad las publicó, la verdad que no las busqué. Pero el gobierno hizo fotos con el helicóptero, el mismo helicóptero que es el que transmite las carreras. Hizo las fotos desde el aire con todos los autos que estaban ahí. Así que la verdad una jornada muy linda. Por suerte el clima acompañó muchísimo. Y acá Guille me está mostrando algo. 4.259 metros. Yo tengo 4 kilómetros. 5.948 metros. Circuito 15, circuito 15. Depende del día. 5.900. Circuito 15, Circuito 15. Bueno. Wikipedia, ¿no? Sí. Seguro, sí. Era utilizada para la realización del Gran Premio de Fórmula 1 entre los años 74 y 81. El trazado es igual al número 12, pero utilizando la zona de los mixtos, donde se encuentra la curva de la Viborita, el Ombú y la bajada del tobogán, fue utilizado por última vez en 2017 por el Super TC 2000. Bueno. 5.650 dijiste vos. 5.948. Ah, sí. Bueno, 6, yo dije 4, me quedé corto, son casi 6 kilómetros. Así que sí, un circuito muy largo. Y bueno, por suerte para alguien que le gustan los autos, dar una vuelta ahí fue una linda experiencia, más con todos los autos que había. Y bueno, también ya vamos a andar subiendo. Bueno, ya las vieron la semana pasada en las historias y las fotos ahí de que sacamos con los chicos ahí del club. Bueno, y en lo personal, ¿qué representó, no? Esta posibilidad que no todo el mundo la tiene de poder dar vuelta en el autódromo, una vuelta linda y larga. Linda y larga, sí señor. La verdad que bueno, primero como participante del club que me hayan invitado a ir, nada, una linda experiencia porque bueno, significa que realmente todo el trabajo que yo le puse al auto rindió y el auto gusta a la gente. Parece que me está haciendo una nota, ¿no? y sí, lo que te decía recién, dar una vuelta al autódromo que para muchos resulta imposible, o de hecho para muchos es imposible, para alguien que le gustan los autos poder dar una vuelta ahí es como el, digamos, como el elixir, no sé cómo sería la palabra, pero cumplir por ahí el sueño de mucha gente de pegar una vuelta allí. Y bueno, según nos contó la gente que organiza, Agustín se llama, si no me equivoco, el muchacho que organizó todo esto, que es el que está encargado de la parte más social del autódromo, el año que viene lo quieren volver a organizar, pero bueno, ya con una mayor, digamos, preparación, invitar a clubes de todo el país, y su objetivo, digamos, era más o menos llegar a los 2.000 autos. Recordemos que esta vuelta vinieron más o menos 250, así que llegar a 2.000 sería una cantidad mucho más que interesante, la verdad. Sí, 10 veces más. 10 veces más, sí. Ocupás todo el circuito en... Claro, y yo parado. Creo que medio circuito te ocupás tranquilamente en autos, porque imagínense que estos 250 autos estaban justo desde la, digamos, ocupando toda la recta, desde la bandera donde estaría la línea de largada, todo hasta toda la recta, hasta donde está el curbón, y como ahí justo tiene dos circuitos, el autódromo, la pista se divide, queda como una Y, y estaba ocupado de los dos lados, casi hasta abajo. Así que la verdad. ¿Eran que... solo autos o había camiones también o no? No, camiones no. Había algunos midget que estaban probando. Y después solo autos. Después vinieron algunas motos más tarde. Pero esas, digamos, no estuvieron muy expuestas porque, digamos, no era el objetivo del encuentro. Eran clubes de autos. Igual ese día fue como un día de mucho movimiento. Hubo movimiento de motos en Capital. Todos vestidos de traje con motos. Estuvieron. Ah, el DGR. Sí, sí. Exacto. El Gentleman's Man. Gentleman's Ride. Sí. Fue todo el mismo día. El mismo sábado en varios lugares hubo varias distintas cosas. Sí, después, bueno, por ejemplo, yo hablé con uno de los chicos del Club del Falcon y me dijo: después de ahí, el Club del Falcon, Club del Torino y Club del F100 se iban a General Paz y Constituyentes, que se juntan todos los sábados del tercer sábado del mes, me dijo, los últimos sábados del mes se juntan todos ahí en General Paz y Constituyentes para, bueno, estar un rato ahí y mostrar los autos. Seguro. Organizado por el gobierno de la ciudad, con entrada totalmente libre y gratuita. Así es, totalmente libre y gratuita. Había también food trucks para que quieras ir a comer, si no, te podías llevar tu heladerita, mate, sanguchito, gaseosa, lo que vos quieras. La verdad que en ese sentido, ningún problema, cualquiera que iba podía participar. Así que bueno, una linda jornada, sobre todo para aquellos que no estos autos no se ven todos los días. Por ejemplo, no sé, el Club de Forte, no ves un Forte o un Forá todos los días. Y para la gente que le gusta poder apreciarlo un rato ahí, mirarlo en detalle, es una linda oportunidad. Bueno, pensando en eventos que se vienen, el próximo fin de semana es Autoclásica. Así es. 12, 13 y 14 en el Hipódromo de San Isidro, uno de los de las exposiciones más destacadas que tiene la escena nacional. Y en noviembre, primer fin de semana, la Oxidada allí en Saladillo. Son las dos. El que vi que se suspendió para reprogramar la fecha es Salto Hot Rod, que es un evento de tres días, sí, que viene ganando popularidad con el paso de los años. ¿Se suspendió por algo especial? Por el clima. Por el clima. No sé qué parte se inundó. Ya pasó una vez que se inundó, lo quisieron hacer igual, fue muy un quilombo. Entonces esta vez decidieron suspender para reprogramar. Y también hay un evento no tan popular ni masivo, que es donde vas a participar vos, que vas a llevar tus camiones. ¿Cuándo es? Sí, a fin de año. Dicen que para diciembre. Se repite el mismo encuentro que hubo en el Parque Pedro de la Ola hace dos sábados. Pero imagínate, un encuentro de camiones. Necesitas lugar. Sí, igual bastante... Había de todo, ¿eh? Me dijeron que había de todo. Había clubes también, como este sábado que estuvo Fran. Bueno, Fran estuvo ese sábado también. Yo el día que fui a Pereira, el domingo que fui a Pereira con el club de Citroën, pasamos y estaban los camiones ahí. Nosotros no sabíamos. Y estaban los camiones ahí reunidos y... un lugar importante, había sí. bastantes camiones. Había autos clásicos. Sí, había. La verdad que los domingos en el parque es lugar de muchas. Mucho no lo sabía. Es lugar de muchas reuniones. Es un lugar grandísimo, enorme. Y presta. Si está lindo el clima, más ahora que se vienen los días más lindos, se presta mucho el lugar porque la verdad que yo había ido cuando era más chico y está bastante cuidado el lugar. Hay presencia policial, así que nada. Me han llegado comentarios de gente que por ahí no iba porque se sentía insegura. O justo fue el día de la primavera y nos han dicho, no, el día de la primavera, que están todos ahí, que pasan el día ahí o la noche, están todos borrachos. La verdad que nosotros no vimos nada de eso. La verdad que está bastante cuidado el lugar. Y bueno, también la presencia policial que, viste, ayuda un poco a evitar cualquier problema. Exactamente, sí. Así que la verdad también, otro lugar muy lindo para ir los fines de semana. Sí, para nosotros que somos de aquí de Zona Sur, es hoy por hoy, te diría, el lugar más emblemático en relación a espacio, ¿no? El Parque Pereyra Iraola, más allá que particularmente nosotros que somos de esta zona nos queda un poco lejos, pero uno pero siempre es de fácil mira acceso, sí. Uno siempre mira quizá para el lado de Capital, para los lugares más comunes a la hora de hablar de autoencuentros, y bueno, el Parque Pereyra es un lugar. Bueno, los chicos del Club del Taunus Team número 1 que estuvieron acá la otra vez nos contaban que ellos se juntan siempre en el Parque Pereyra, que les queda más o menos como un punto de encuentro en común a todos, y varios grupos se juntan ahí. Y con respecto a lo que decías recién del Walmart de Constituyentes, estuve hablando con, no quiero decir mal el nombre, pero si no me equivoco es Pablo, que es uno de los organizadores que empezó con el tema de la juntada de americanos. Nos mandó un montón de fotos que vamos a estar subiendo a las redes para que vean un poco. Y me contó que están organizando una salida ruta corta, pero para ir a comer un asado acá, si no me equivoco, Canuelas. 80 kilómetros, una cosa así. Así que ya me mandó todo el material, lo vamos a estar compartiendo en las redes para que puedan ver un poco la actividad, y el que se quiera sumar a esa ruteada, que lo haga tranquilamente con la gente, amigos de los autos clásicos americanos, una cosa así. No recuerdo exactamente bien. Pero sí, hay muchos lugares, hay muchos encuentros. Autoclásica siempre, bueno, llevando la bandera. Ya me avisó Marcelo Netkov que este año va a estar. Obviamente no va a competir, pero va a estar en el stand de Peugeot. A Marcelo el año pasado no lo dejaron ir. Como todo en autoclásica, hay mucha interna, aunque no lo crean, hay mucha política metida por medio. Sí. Y ese es uno también de los motivos por los cuales, por ejemplo, el año pasado nosotros no fuimos a autoclásica. Ya el año anterior, no, la experiencia, la verdad, personalmente mía, no fue buena en autoclásica. No, y también lo que noto a veces de las veces que fuimos es que repite mucho. Siempre los mismos autos. Exacto. Justamente por lo que dice Lean. No es nada nuevo. Hay tanta interna y es tan político que siempre va la misma gente. Lo dijo Javi la otra vez. Son siempre los mismos. El stand de Torino siempre son los mismos torinos. Siempre es el mismo. Lo dijo Javi la otra vez. Lo dijo Javi la otra vez. No le dan el lugar a entrada nueva porque saben que está siempre el amigo de tal. Pero son eventos que requieren un movimiento. Yo creo que tienen que tener una renovación también. Sí, porque es un evento muy importante. Es una lástima porque, a ver, es uno de los más grandes. Particularmente nosotros cubrimos autoclásica por lo menos desde hace 6-7 años. Sí. Y lamentablemente, en lugar de ver que el evento, que es uno de los más importantes a nivel sudamericano, no estamos hablando si no es de, que eres el más importante, sin desmerecer, un autoencuentro de 4 o 5 flacos que tienen un auto más o menos y dice, che, nos juntamos en tal lado, que para nosotros es valedero tanto como autoclásica. Pero digo, si desde hace 7 años venimos viendo que viene en cuesta abajo, más allá que mantiene ese estatus. Sí, convengamos que las cosas que se ven son increíbles. Sí, pero sí, ¿sabes? Sí, sabes que todos los años las vas a ver. Si todos los años vas, todos después los años la lo segunda, ves. Todos los años vas a ver el stand de Ferrari con los mismos Ferrari porque, bueno, están ahí, no puede haber mucha rotación. No, pero yo te entiendo. Está la Lamborghini Countach, uno de los 6 prototipos que hizo la Lamborghini Countach en Argentina, verde. ¿Qué hacen? La van rotando en stands. Sí, pero por ejemplo, el stand de Peugeot siempre es igual. Sí. Por eso está bueno que este año pueda igual estar Marcelo. Igual convengamos que estás a, creo que en esa categoría de autos no tenés mucha variante. No, no, no, no, pero yo iría más a lo bajo, sí, a lo popular, a lo yo que la gente le gusta. A lo que yo están voy de es... Renault, están de Peugeot, exacto, están de Ford. Exacto. Hay después, mucho para mostrar. Después la pregunta que tiro sobre la mesa es si realmente desde la organización tienen ganas o les interesa ese tipo de público. Exacto, ese es el tema, ese es el tema. Igualmente creo que para un cierto público de un cierto estatus, si apuntás ahí arriba, también les debe resultar ir a ver siempre lo mismo. Porque es como que yo entiendo que no hay 20 Lamborghini Countach para ir cambiando. Hay una y es verde y la vas a ver de 3 cuadras de distancia. Y pero... después son las maneras, porque de última, exacto, me podés mostrar el mismo auto, pero de distintas formas, como para decir, ah, mirá, la verdad que qué original esta apuesta que hicieron y esta vez. Convengamos que debe haber muchísimos autos en igual o mejor estado que no llegan a autoclásica. Sin lugar a dudas. Hoy tiene un poquito más de peso la cultura, llamémosla rat under. Sí, el que fabrica en la garage. El que fabrica. Le dan un lugarcito más grande, sobre todo por la participación de las motos. Hoy está el parque de las motos. Y cerca del Auto Jumble te ponen todos los autos que son custom. Pero cuando vos entrás y vas al centro de Autoclásica, está exactamente siempre, sí, lo mismo. Ferrari, Rolls Royce, la distribución está la misma. Los mismos autos, que incluso muchos de los stands de las marcas, por ejemplo, alquilan autos para tener puestos ahí adelante. Alquila otro. O dale lugar. A ver, siendo... más allá de que está reconocida por la FIA como una de las 5 FIA. Como una de las 5 exposiciones de autos más grandes del mundo, no te olvides que es Argentina. Dale un lugar más allá de la Placita Redonda al Torino y a la afición, porque si no tenés 2 clubes que llevan autos clásicos donde ves, sí, después un 118, son todas marcas extranjeras, eso, después es todas marcas extranjeras, sí, que son autos lindos de bueno, hace 2 años, y lo que pasó, perdón, lo que pasó es que le dieron un lugar tan grande al señor Luis Jocque, sí, que viene a hacer negocios y plata acá, eso te iba a decir, que todo lo que es la parte de americanos es el stand de Luis Jocque, ya no hay más. No, aparte es puramente comercial. Es pura y exclusivamente comercial. A eso iba. Creo que hay una gran intención. O sea, se ve lindo, se ve lindo fierro, pero de Autoclásica, que es el ir a buscar el auto. Claro, pero no me estás mostrando. Es gente que por ahí va con la intención, sí, yo creo de que comprar apuntan a eso. Yo te entiendo. A un club donde vos podés llegar a encontrar un auto y no lo vas a ver publicado en las ningún lado. Primeras veces. Entonces, ¿crees? Por eso también la entrada y lo que vale. Tratan, si de no hay codear, nada barata. Creo que tratan de codear cierto ámbito como para que se dé ese las lugar. Primeras veces. No está mal. 2008, tampoco. Que fuimos a Autoclásica, no nos alcanzaba. Hemos ido 2 días a ver auto. Hoy vos vas y en 6 horas ya sabes todo lo que hay. Sí. Y no esto, a ver, no es que ahora me pongo de culo con Autoclásica, pero la verdad es esa, lo volvieron tan comercial, ¿sí?, que perdió la parte de exposición. Antes vos tenías ala de autos de americanos, ibas y veías cualquier tipo de americano, ahora ese ala desapareció y son únicamente los americanos que lleva Jocque, nada más. Y los tenés que ver por un pasillito así de chiquito donde hay 20.000 personas. La verdad es incómodo hasta para estar. Porque vos cuando vas a ver un auto, no estás viendo una gladiola, ¿me entendés? Otra planta que sé reconocer. ¡Vamos! Estás tratando de verlo, querés verlo. Pero que se dice gladiolo igual. Es lo mismo. Querés ver la parte... No, te lo ponen ahí y pase, mire, siga. Y no sé, yo la verdad no el último año que fui no me sentí cómodo. Quise salir a comer, no me dejaron volver a entrar. A la gente que estaba conmigo, a una pareja de señores grandes que fueron y dijeron al seguridad, tengo que salir a tomar el medicamento que dejé en el auto, no lo querían dejar volver a entrar. Un flaco que había comprado un guardabarro de camioneta, le dicen, bueno, si salís a guardarlo, no puedes volver a entrar. El flaco le dice, ¿qué? Paseo toda la tarde con el guardabarro. O sea, nada, me parece que se volvió un shopping de autos caros y no una exposición estática de autos. Eso es verdad. Una pena porque, insisto con lo mismo, ¿no? Uno es una de las exposiciones de autos que quiere que progrese, sobre todo porque, como decía Lean, es una de las 5 más importantes a nivel mundial, porque es la más importante a nivel sudamericano, y bueno, nada. Era un orgullo para uno, que tener en su país y acá al alcance prácticamente de cualquiera, tener una de las exposiciones más grandes del mundo, era un orgullo. Hoy, si me dicen a mí, yo la verdad, está bien, fui 5 años seguidos, 6 años seguidos, pero hoy la verdad no iría de vuelta, no iría. Loopstop Lubricentro, Alcina 471 en Banfield, mantenimiento preventivo, cambio de aceite y filtros, control de fluidos, reemplazo de baterías, servicios rápidos, todo lo que necesitas para el mantenimiento de tu vehículo lo encontrás en Loopstop, Alcina 471. Anotate el WhatsApp, 11-3214-0990, el teléfono 3975-8108, el horario de atención de lunes a viernes de 7 a 19:30, los sábados de 8 a 17 y los domingos de 8:30 a 12:30. Los encontrás en Facebook y en Instagram como Loopstop Banfield y si no en su página web www.loopstopbanfield.com. Cambio de aceite y filtro en un solo lugar, ¿eh? Alcina 471 en Banfield con los amigos de Loopstop Lubricentro. Pasaron exactamente 5 minutos de la hora 16. Empezamos a transitar la última hora de este Tuercas de día sábado, en donde ahora salió el sol. Arrancamos con el programa en día nublado. Ahora sale el sol. Así que nada, vamos a un temita musical de la mano del rey del parlante. No sé, me dice Mati Atri. ¿Está? Sí, bueno, momento entonces. En el aire. ¿Quiere comentarnos un poquito de qué trata? No, no, déjate sorprender. Bueno. Déjate llevar. Déjate llevar. Sentilo. You Pero bueno, son cosas. Sí, una vez dijo algo alguien, no sé quién fue, no sé si acá o en otro país, que si le ponían una pieza menos, no andaba. O sea, tiene lo justo y necesario. No tiene más nada, ni de más ni de menos. Lo justo para hacer un auto con tantas bondades, porque te da más de lo que vos le das. Porque te da, y vos no le das nada, porque a veces ni nafta le ponés. Decís, dale, hijo, llegame a esta casa, y está pegando la B de vacío, decís, no tengo plata para ponerle 100 pesos de nafta, y te lleva hasta tu casa, y si te quedás, te queda la vuelta a tu casa, o se queda la puerta de la estación de servicio. Eso es cierto. ¿Es así o no? Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Saludamos a la gente de GP Performance, taller mecánico, mecánica integral del automotor, diagnóstico computarizado, nacionales e importados. Turnos sin consultas al 15 50 63 81 46, especialidad en inyección electrónica. Te atienden de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 9 a 13. Estamos en Flores, Caracas 930, esquina Avellaneda y en Facebook como GP Automotor Web. Saludo grande a toda la banda de GP Performance ahí en Flores, que siempre nos escuchan y obviamente nos dan una mano para seguir creciendo. Me encantó el tema. ¿Te gustó? Sí, sí, lo estuve bailando fuera del estudio. Pensé en vos cuando lo elegí. Sí, sí, sí, lo estuve escuchando ahí con Datri. Datri se subió a la escalera que Datri, había afuera. Datri, lo escuché tarareando a Datri, sí. Así que hoy le gustó el tema. Sí, sí, sí, le gustó. Nos dejaron solos, sí, sí, porque nos hemos quedado sin yerba y bueno, hubo que ir a comprar. Fueron en Malón, fueron todos. Pero bueno, nada. Ducati sacó una nueva y muy linda moto. La famosa y ya muy reconocida Ducati Monster, gran ícono de las motos. No son de pista, no son de rutera, son esas motos, esas famosas Naked que todo el mundo conoce. Black on Black. Una nueva propuesta cromática. 1200 centímetros, como siempre, 4 cilindros, 150 caballos, una bestialidad. Sí. Pero bueno, creo que la mayoría de las cosas son estéticas, pero muy, muy, muy, muy linda, muy atrevida moto. Gran marca. Yo no soy muy fan de las motos, pero reconozco que Ducati hace cosas hermosas. Sí, aparte si uno la ve, ese juego entre cromado y dorado, ¿no? La parte del... Perdón. Aparte, digo, de la suspensión delantera en dorado, es muy linda. Un escape nuevo, exclusivo, que la marca desarrolló para este nuevo modelo. Y la verdad que unas líneas agresivas, sí, ideal, sí. Ideal para rutear un es rato. Es que para mí, yo eso lo veo como un autito chiquito. Perdió, creo, un poquito la estética de Ducati, de la famosa moto negra con el cuadro rojo. También está. Es una cosa distinta. Está. Esta es una edición, claro, por eso, una propuesta. Históricamente fue cuadro rojo, moto negra o al revés. Sí, moto roja, cuadro negro. No, esto es todo negro. Muy, muy linda, muy linda. Para hacer facha, un rato de facha con la nueva Ducati. Es un chiche. Sí. Caro, pero es un chiche. Sí, sin lugar a dudas. Estaba aquí leyendo un poquito porque está reflejado en el nuevo Supletuercas, que ya lo podés encontrar en la calle, equipada con la última evolución del Testatreta 11 grados de S, 1198 centímetros cúbicos, 4 válvulas por cilindro, como decías vos, capaz de entregar 150 caballos de fuerza a 9250 revoluciones por minuto y una curva de torque completa y lineal gracias a los nuevos cuerpos de mariposas ovales con sistema Ride by Wire de Mikuni y su escape exclusivo. El tanque de combustible dispone ahora de formas más rígidas y más modernas, un diseño que se mantiene fiel al enfoque adoptado por Galuzzi en 1993. Para reforzar aún más este vínculo con el pasado, ha hecho su reaparición el clip de fijación de aluminio anodizado. El corte compacto Colín está soportado por el subchasis multitubular de acero y sigue permitiendo al piloto ajustar la altura del asiento a 795 o U 820 milímetros. El subchasis también soporta de las estriberas del pasajero, que están ahora separadas de las estriberas del piloto. Esta nueva configuración ofrece una línea deportiva a la vez que mejora la ergonomía. Horquilla de 48 milímetros, mono amortiguador trasero, all-ins ambos, completamente regulables. La verdad que, insisto, una muy linda moto que Ducati saca al mercado como para disfrutar de la evolución. Del verano que viene ahora, es un chiche para pasear en el verano. Un chiche que debe estar aproximadamente... No quiero ni saber, todavía 30.000 no euros. Y sí, yo creo que sí, por lo menos. No sé, euros, dólares, pero debe andar por ahí, debe rozar los 30, 35. Juguete caro. Juguete caro, juguete caro. Otra de las novedades que vas a poder leer en Tuercas, bueno, lo hablábamos el sábado pasado, ¿no? La aparición del Cruze Premier, el primer auto con internet a bordo. Hermoso, tiene todo mi respeto ese auto. El Jeep Compass 2020, que viene con novedades de equipamiento. Y ahí estoy leyendo Hyundai, tenemos uno nuevo que el otro día también debatíamos el sábado pasado, sobre los eléctricos, sobre los híbridos. Hyundai está trayendo uno, Ioniq, ¿está bien dicho? ¿Está bien pronunciado? Completamente eléctrico, no hay muchas novedades porque todavía no se lanzó, pero... A simple vista es el hermanito, la evolución del Prius. Sí. ¿O no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Y lo más importante, lo más destacado es que consiguió la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP, esta empresa, esta firma que trabaja siempre midiendo y probando los autos en materia de seguridad. Bueno, el nuevo Ioniq de Hyundai consigue la máxima calificación en seguridad, un dato para nada despreciable. Se vienen fuertes los eléctricos. Ah, llegó con hambre. Ah, míralo. Está bien. Fueron a comprar yerba, una picada. Íbamos a comprar salamín y queso, pero... Y me parece un poco fuerte para... Le trajimos yerba como para un mes de programa. Mandale un beso a tu amigo. No, fuera de joder. Voy a conseguir el contacto. Acá está el azúcar pedido. ¿Azúcar para qué? Escuchen esto. ¿Dónde salió? Fui quedoso. Estábamos repasando un poquito las novedades que trae este nuevo Suple Tuercas. Estaba escuchando. De la nota, y bueno, entre ellas, lo que hablábamos la semana pasada, el lanzamiento del Premier de Chevrolet, el Cruze. ¿Sabes qué noté con las notas del Suple? El tema de la producción de autos sube, baja, más o menos cuando vos ves que sale una nueva tanda de vehículos. Tienen todas las empresas una cierta línea parecida. Las mecánicas están todas apuntando hacia un mismo lugar y todo lo demás. Ahora, la industria de las motos, no la... O sea, vamos, alta gama, media gama y baja gama. Las de baja gama tienen algunas innovaciones. Las de alta gama son unos desarrollos impresionantes. Estuvimos debatiendo un poquito recién sobre una Ducati que sale ahora. Sí, pero es impresionante la diferencia... Para un público mucho más chico, porque no todo el mundo es más común comprar un auto más caro que hasta que vale lo mismo. Pero es impresionante las motos. Nunca en mi vida manejé una moto, la verdad, no me animo. No, yo no soy fanático de las dos ruedas. Yo no me animé nunca, pero las veo y es como que te da ganas de decir loco, me quiero subir ahí. Sí, hay muy lindas motos. Quiero dar una vuelta ahí arriba. Y me parece espectacular el desarrollo que hacen, incluso son motos que llegan al país, no es únicamente motos que vos digas, bueno, son para países europeos, países estadounidenses. Es que la moto tiene un mercado, no sé si más accesible, pero como que no hay motos de $200,000, $300,000, entonces como que se ve que llegan a todos los países. Yo calculo que en cualquier país del mundo, medianamente, como en un mercado como el nuestro, mucha gente tiene acceso a una moto de alta gama, no es como un auto de alta gama. No, la auto. Estás hablando de autos de $1,000,000. No, claramente. Con 30.000, $35,000 uno accede a una moto de altísima gama. Sí. Entonces es como que creo que tiene un poco más de llegada para el público que le gusta la moto. Bueno, a ver, si repasamos en el último tiempo, reflejábamos no solo la Ducati que sale ahora, sino también la edición especial de Indian. ¿Cómo es que se llama? Roja, la de Ducati. Los 100 años. Claro, la de los 100 años. Y después salió una Ducati Black on Black, que es la que salió hoy. Exactamente. Salió en este y Suple. El anterior fue la Indian de los 100 años, que salió la Indian versión 100 años. Y una Sporter de Indian, que también es hermosa, es un chiche divino. Hablábamos también de Harley Davidson, que también llegaba con un nuevo modelo al país. Sí, se ve que obviamente, como dice Luqui, el mercado está, más allá que para nosotros nos parezca bastante lejano, quizás también por no ser, no partidario, sino por no consumir tanto el mundo de las motos. Habría que hablar con Beto, ¿no? Que del que del paño sabe, este. Y sí, sí, la verdad que no deja de sorprender los caños que están sacando. Beto tiene su sueño de llegar a una Harley, si no me equivoco mal. Son dos mundos muy distintos. Sí, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. La que él más le gusta es la Fat Boy, que es esa sí, gigantesca. La de Terminator. La de Terminator, exactamente. Pero él hoy. No te entra entre las piernas. Está... Bueno, la Fat Boy fue la que llevó al país la nueva versión. Sí, exactamente. La Fat Boy. Él tiene motos japonesas, tuvo una moto china, pero la armó con piezas japonesas. En este momento tiene una moto japonesa. La Vulcan. Tiene una moto más, está haciendo la Vulcan a nuevo. Y me dice, me encantan las motos americanas, me encanta la Indian, más allá que la Indian hoy la hace Polaris. Me encantan todas esas, pero me dice, la moto es mi auto todos los días. Me dice, no porque me dé miedo, pues no me da miedo, pero de darle un desgaste tan grande a una Harley Davidson, me duele. Y la verdad, sí. Invertir tanta plata en una moto que quizá la tengo guardada 15 días, me dice, prefiero seguir andando en mi Vulcan todos los días, que la puedo mantener, es una moto que me es cómoda. La moto tiene un poco la finalidad de chiche, semejante moto. O sea, sí. Es una moto que es muy poco práctica, poco ágil para andar en la ciudad. Son chiches. Caro, es lo que hablábamos. Pasa que hay gente que decide que usar. No está muy lejos de. Me armé un Meari como Fran y lo tengo guardado en el garage 15, 20 días porque no lo uso. Sí, sí. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tiene otra moto para usar durante el resto de los días. Exactamente. Mayfair S.A., reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales. Más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair, Sociedad Anónima, está en Suipacha. 3055 Remedios de Escalada, con teléfono 4289-6464, www.mayfairsa.com.ar. Acaba de renovar. Pagué, porque me están acusando por mora. Perfecto, me parece perfecto. Sí, sí. Escucha esto, mirá. Sí. Lo voy a interrumpir hablando de cosas de alta gama y de las cosas que llegan al mercado del país y todo. Ford saca ahora en el 2020 el nuevo Mustang. Escuchen esto, va a ser solo venta directa desde Ford a usuarios de Ford y bajó el precio. Tanto que hablamos de los precios, de los dólares. Y bueno, si que... saca el intermediario, está claro que el precio lo puede bajar. Exactamente, bajó de 95.000, que vale la edición que hay ahora, la del 2020, que es básicamente el mismo Mustang con un restyling de afuera que para mí me parece hermoso, a 80.000 dólares baja. $15.000. Bueno, esa es la condición. Exactamente. Que se lleva es un numerito. Pará. Chevrolet, viendo esta noticia, va a sacar el Camaro, que no sé si es el Six, el que viene ahora, el restyling del Six, con un descuento de $25.000 en venta directa. Una locura. Te va marcando también un poco la pauta de cuánta guita le sacan a los autos. Exacto. No, ni hablar de impuestos, ni hablar de sellado. Vos pensás que Chevrolet le sacó $25.000 a un auto. ¿Qué es lo y sigue que gana, ganando plata. Porque... Es lo que gana el intermediario entre Chevrolet y el que lo compra. O sea, imagínate todo el resto de la. Y hablamos, de, un auto, cargos hablamos que... de un auto importado encima. Ahora, sí, sí, a mí, sí. Si me permiten, que ahora revivió mi teléfono. Me habían. ¿Ya apagaste? Me habían, cuando empezaron de vuelta a hablar del estudio móvil de tuercas, un lanzamiento de Fiat. No me llamo el ingeniero Ratazzi, pero Fiat está lanzando la Fiat Ducato Motorhome y Food Truck. Sí, la ¿sí? Vi. Motor. ¿Van a fabricar una camioneta para Food Truck? ¿Cómo? Son unos genios. Sí. Son unos genios. Sí, mirá, acá tenemos. Bueno, la verdad que hay genios. Que reconocer que son unos genios. Motor multijet como el que tenías vos, pero 2.3, 16 válvulas, 130 JT. Caballos, caja manual de 6 velocidades. Lo podemos discutir si es un buen motor eso. No sé, lo vemos. Pero mirá qué bonito. Estamos mostrando la foto del interior. JTD y la verdad es un fierro. Acá podemos poner los micrófonos en esta mesa de acá. Ahí está el tuerca. ¿Cuánto vale? No, todavía no hay precio de mercado. Llamarrate a ver si me parece, Javi, que están boicoteando nuestro proyecto. No es necesario. Yo creo que ya teníamos todo planeado. Capaz conseguimos una venta directa. Como no es necesario. Es que este también es venta directa. Este venta directa está de dueño. Está en la calle y tirado. Está en la puerta de tu casa. Claro, es venta es directa. Para que la gente que está del otro lado tenga una referencia, es un Unimog. Sí. Los autos. En un estado bastante. Los camiones, mejor dicho, que utilizaba el ejército. Vamos a ponerlo en criollo, es un 11-14 4x4. El volante. Que fue lo que más me partió la cabeza del lado derecho. Increíble. Del lado derecho. Y sí, con sí. Un diámetro de 4 metros y medio, más o menos. Sí, porque hidráulica no creo que tenga. No, ¿sabés que era chiquito el volante que tenía? Dobla solo. No. Es para gente grande, para gente de mucho músculo. No sé si no tiene dirección semejante bicho, ¿eh? Por el año, sí, no, era por el militar. Año, no. ¿Qué tiene no. que ver el año? Si hay autos, boludo, viejos con dirección. Sí, está bien, pero era de pero uso no militar. Del año 40. Pero se le puede adaptar una hidráulica. Por supuesto. Mirá, hicieron eso de adaptar una hidráulica eso. con el Grosspal, el famoso camión argentino mediano, que el Grosspal terminó siendo una fabricación con un tren delantero de Chevy, una dirección hidráulica de Torino. Un motor, ahora no me acuerdo qué le habían puesto al Grosspal, que es trompal, tiene las puertas. JT de Multijet. No, el Grosspal fue una producción nacional, no me acuerdo la empresa que lo hacía, pero era un engendro rarísimo. Hicieron eso. ¿Cómo no va a tener dirección hidráulica? ¿Y qué le ponemos? Y mirá, las de Torino andan bien, dijeron. Chau. ¡Pum! Le tiraron al Grosspal la dirección de Torino sobre una araña de Chevy. Pero no sé si un vehículo militar. Vos pensás que los vehículos militares están desarrollados para que se rompan lo menos posible. Sí, pero hay que doblar eso, negro, en un ambiente militar. Pensá que... No, si no. Si te vienen corriendo... Yo lo veo por el otro lado. Vos pensás que eso anda... Si en te la viene arena, corriendo Charlie. Claro. Te viene corriendo Charlie por el medio de Vietnam. En la arena, en la tierra. Lo doblo igual. Si me corre Charlie, se lo tiro a Charlie y salgo corriendo a pata. Venís por las calles de Saigón pisteando como un campeón. Saigón ahí atrás de 29 de septiembre, ¿no? Yo, de chapa no estaba muy bien, debo reconocer. Hay que hacerle unas cositas. Pero sabés que... El chasis, vos lo ves. Ese chasis estaba impecable. Es para comprarlo y pegarle una tuerca gigante, sí, al costado. Pasa que esos chasis estaban fabricados para bancar, no sé, dos camiones. Es el chasis. Y después arriba le tiramos un... ¿Chapón? Sí, todo en chapa. Yo, para mí, es un proyecto totalmente... Yo sabés que estoy con vos. Bueno. Posible, ¿eh? Y además de estar hablando del lanzamiento de la... No se quiere ir. Él no se imagina haciendo... tuercas contando la historia de un rastrojero en Chañar Ladeado. No sé ni dónde queda Chañar Ladeado. ¿Ves? Tenés que comprar un Unimog y saber dónde queda. Claro. O buscar en Google Maps. No, pero uno aprende más cuando ve los lugares. En San Antonio de los Cobres, haciendo ahí, contando la historia de un, no sé, de un Ford Falcon. ¿Dónde está San Antonio de los Cobres? En Córdoba, ¿no? No. No, para otro lado. San Antonio de los Corberes, Salta. No sabe los hombres. Salta, Jujuy. Salta. No, negro, ¿y vos querías ir a Jujuy salta, en un imóvil? Salta. Vamos, yo estoy. No. Guille lo arma el unimón. No, basta. Primero tenés que hacer andar. Basta, una vez vino Pero Fran. Pero a ese le echamos un chorrito de nata y arranca. Es como un camión. No sean hijos. Una vez vino Fran y dijo, ¿me acompañan a Córdoba con el Meari? A los 15 minutos estaban todos, sí, vamos de acá. No, yo dije que no. Tenés razón. A mí nunca me dijeron. A la media hora... ¿A Córdoba? Sí. ¿Cuándo? Es más, íbamos a ir nosotros cuatro. ¿Fuiste, no? Pobre Meari. No fuimos nosotros. ¿Cuándo vamos? No vamos a ir nunca, negro. Hay que llegar a Mar del Plata primero. No, venga, yo te ofrecí ir a Mar del Plata hace... ¿Cuántos años? Y tenías la estanciera todavía. Y le dije, si quieres, yo vamos a tiro, mira lo que le ofrecí. Más ilegal imposible. Es cierto, me lo ha ofrecido. Pero no, es chicos, difícil. No aprendieron nada del curso que hice hoy. Hoy confío más en el Meari como para ir hasta la costa, voy a ser sincero. Al principio no. Yo te sigo. Hoy confío más en el auto. Vos andás con el Jeep sin carrocería. Fui a Uruguay, así que bueno, embarco, no importa. Vos pensás, tenemos una semana sí. para ir de un punto al otro porque el programa debería salir los sábados. Por bueno, sí. igual a San Antonio los cobre una semana, creo que nos quedamos cortos. Yo, me parece. No, pero en Unimog vamos. Siendo... Cortamos camino por la tierra. En Unimog, claro, vas cortando alambradas. Olvidate, destruye todo, pisamos todo. Siendo el único miembro de la mesa que tiene dos hijas que tienen que ir al colegio. Que tienen que una madre las hijas también. Sí, que bueno, está bien, pero la madre no y va. Hay vacaciones. Claro, vacaciones. Imagínate los tres meses de vacaciones. Yo estoy, dando vueltas. Por todo, contando historias. Recorriendo el país. Contando historias. ¿Qué tres meses de vacaciones? Un tuerca federal. Playadito. Federal. Podríamos ir a negociar el Unimog por publicidad. ¿A quién le quiere negociar el Unimog? Fran, el agua está de la ladera. Dejanos a nosotros que lo vamos a solucionar. Sacate de la ladera. Para mí es fundamental eso. Dando vueltas por ahí, contando historias. No. No tenemos el tiempo. ¿Cómo que no? En Ushuaia. Negro, tenemos que estar a las 3 de la tarde en la radio. Llegamos 3:01. pero Ushuaia, porque, yo no, pero yo para, no tengo yo te problema, explico, vamos a Ushuaia, pero a la mañana que ponen marcha también ellos. Cuando uno está tan cerca se confía y llega tarde. Si vos tenés que ir de acá a Jujuy o a dónde era que querías ir, te vas a Catriló, en La Pampa. Claro. Y ¿existe ese lugar? ¿Se ha chequeado? Sí, Catriló. Sí. Sí. Ahora, ¿nosotros cobramos por hacer este programa o todos tenemos trabajo? No, no, ahora hay que buscar un auspiciante que nos banque el viaje. Claro, uno, el Ministerio de Turismo de la Nación. Llama a la gente de Mayfair. Ahora vamos a llamar a la gente de Mayfair. Sí. Mirá, la gente, con la gente de Mayfair. La gente de Mayfair va a tener que poner en marcha el Unimog. Claro, ponemos, cambiamos la mano de obra. Claro. ¿Eh? Que ellos ponen a por punto 73 por, años de publicidad. Claro. Por publicidad vitalicia, claro, de por vida. Claro. A punto, ponen a punto el Unimog. Ya tenemos ahí la gente de Mayfair. ¿Querés hacerlo que sea de inyección electrónica? Hablamos con la gente con de Chippy Performance. Obviamente. La comida, sushis. Comiendo sí, sushi, sushi de acá. Al mediodía Herbalife. No comemos, no paramos. Herbalife con los batidos batido de proteína. Y bebida tenemos a Oh My Drinks. Oh My Drinks. Y la no, gente, chicos, y la gente no de Looptop. Y la gente de 15 hoy. Perdón. Granja Elisa. ¡Ah! Mirá. Lo único que habría que poner es un receptor como el Chevrolet que trae para que le pongas el chip y tengas señal de internet. No, pero eso está toda la técnica, la hace Datri. Lo llevamos a Datri a la radio. Ah, Datri viene con nosotros. Datri, con y Datri es el operador. Hay que llevar todo el equipo. Datri opera el programa y el Unimog, las dos cosas. Imagínate a Datri con esos brazos de físico-culturista que tiene. Manejando el Unimog sin dirección hidráulica. Y a la gente de Lusto con los servicios a domicilio. Claro, obvio. Claro. Pará. La cubierta de ruedas azul, claro, eso me estaba diciendo, claro. Pedile 8 cubiertas de Unimog. Yo lo único que te digo es que si no sale el Tuercas Móvil es porque vos no querés. Porque está todo dado. Está para todo que dado, todo, tenemos sí, todos los auspiciantes necesarios. Vamos a hacer una cosa. Está todo sobre la mesa. Vamos, no a, hacer, vamos a hacer una porque cosa. Me quedo sin mesa. Vamos a hacer una cosa. Este, queda sin estudio en realidad. Averígüenme el precio del Unimog. ¿Cómo no? ¿Sí? Ya te lo averiguo. No, aquí, si lo viste en la calle, boludo, ¿qué vas a averiguar? Vamos a golpear la puerta cuánto, del vecino. Voy a ver cuánto vale un Unimog en otro estado, a ver si hay. Ya de por sí, al del la estanciera que está en la esquina de casa, que ya me sacó carpiendo, me dijo que no la vende, que es imposible. Sí, se armamos un 4L, algo. ¿Cuánto está el Unimog ahí? No, pero eso es Mercado Libre. Mercado Libre está lleno de gente que se quiere salvar vendiendo un auto y no trabajar más. Yo te voy a decir una cosa. Chico, más barato. Con lo que vale un Unimog bien parado, podemos comprar una Ducati de estas cada uno y ir en moto. O una Ducato. Así te lo digo. Llamalo a Ratazzi cuando te deja la Ducato food track y vamos cocinando para pagar los gastos. Acá no trabaja que no quiere, chico. Oh My Drink es una empresa dedicada a la coctelería para todo tipo de eventos. Gracias a una propuesta innovadora compuesta por bares tiki, cócteles clásicos, mixología molecular y coctelería futurista, Oh My Drinks crea en cada evento un bar móvil adaptado a cada necesidad, logrando así una experiencia única. Bartenders profesionales, propuestas exclusivas y atención personalizada son el valor agregado que hacen de Oh My Drinks el invitado infaltable a tu evento. No es una barra, es un bar. No es un trago, es un cóctel. Búscalos en Instagram como @o.mydrinks o comunicate al 15 67 54 59 63. Bares móviles o My Drinks. Toma, tomate un matiki de hierba, azúcar y ¿cómo no? Agua caliente. Y el mate es bastante parecido, ¿viste?, al matiki. Pero hable usted. Ahora se viene de vuelta la ronda de matikis. ¿De maquiti? Matiki. Matiki, maitai, no me acuerdo. Maquitis. Ya después del tercero me olvidé el nombre. Claro. Eso fue a los 6 minutos del casamiento, pero sí, bueno. En una nueva ronda, ¿no? Ya volverá para... Eso fue el momento que fue a dejar el saco al guardarropas. Sí. Ya no me acuerdo si llevé saco. No. Hay gente que asegura que en mi casamiento no hubo torta, habiendo fotos... ¿Hubo torta? Sí, negro. ¿Hubo torta? Sí, boludo. Hubo tres. Hubo torta. No lo recuerdo. De hecho, en el momento no que... No como cosas dulces, chicos, yo. No, quiero recordar que en el momento de la torta hablaste en el micrófono. Sí, estabas vos al lado de la torta. No, eso sí, eso vi fotos, lo recuerdo. Sí, estaba, pero estaba la torta en la foto. O sea, salís... La foto que estoy con tu mujer. Salís vos y al lado de la torta. No, cosas pequeñas. Igual no le echamos la culpa a Oh My Drinks. Oh My Drinks es un servicio pequeño. No, le agradecemos a Oh My Drinks. Sí. Exactamente. Cada uno decide qué tomar y cuándo, ¿no? Escena perdida. Escena perdida, ¿viste? Y está el rey del parlante con una cintita bailando cual Homero. Pero bueno, yo les vuelvo a dejar sobre la mesa esta inquietud del Unimog y recorrer. Igual ahora estoy a lo ancho y a lo largo del país. Estaba chequeando algunos precios y 500 luquitas. Estamos un poquito fuera de presupuesto. Busquemos otra cosa. Acá lo importante es conseguir un chasis grande. Podemos retomar el tema de armar un bicho con el Continental 6 cilindros. Sí, el diferencial del Tauno que te ha tirado. Mira, yo si no. Porque tenemos un rejunte de piezas que está quedando un rezago. Tengo un portón de. Armó el Unimog. Está la caja. Tenemos la caja de velocidad. Ahí está, armó el Unimog. Si buscamos, tenemos el motor. Si no, mira, si me permiten. ¿Qué motor lleva un Unimog? Mercedes. El 1114. ¿De qué característica? Es más viejo que el 1114. Pero es el 6 cilindro longitudinal. Diésel. Lleva un motor que se le llama carbonero. Bueno, este motor, que también lo vi, comparte parte de lo que sería la cabina de conducción. O sea, pará. Vos pasaste para el lado del Unimog y le viste el motor desde afuera. Le vi todo. Increíble. Le vi todo. Está bastante enterito. Está bueno de metales. Está enterito. Escuchame, si no hay una alternativa que puede llegar a ser un negocio, en Bolivia se lanzó el Quantum, primer auto eléctrico de fabricación boliviana. Perdón, pero acá ya teníamos un Quantum. No, Volkswagen. Está bien, bueno, pero este es un auto de aspecto Santana. Tipo Smart, ¿sí? Eléctrico, desarrollado totalmente en Bolivia, la cual la policía y el Estado Nacional de Bolivia prohibieron el uso. O sea, se desarrolló, se fabricó, se produjo, pero no se puede vender ni patentar. ¿Por? Porque dicen que no tienen legislación para trabajar sobre autos eléctricos, a pesar de que la empresa desarrolló hace 10 años el auto. No pueden circular la mente del país, ya que instituciones policiales municipales exigen pólizas de importación para legalizar derecho de propiedad, entregar placa de tránsito y observaron los dueños, bla, bla. El tema es que, como Bolivia tiene todo importado, esto al ser un desarrollo nacional no hace el mismo circuito de papelerío, entonces no lo dejan sacar a la venta. Entonces sería una buena oportunidad para nosotros ir a buscar unos cuantos Quantum a Bolivia, ya que están todos tirados ahí guardados. Bueno, pero podríamos ir con el Unimog. No, yo decía de reemplazar el Unimog por los Quantum eléctricos. Hay que pensar en grande. O sea, no les voy a sacar el Unimog de la cabeza. No, es que vos tenés que pensar que un espacio tiene que ser, la parte de atrás, sí, tiene que ser como el estudio. No tan grande. Queremos como el estudio un Unimog. De ¿qué tanto problema? Sino donde se queremos pueda poner un Unimog, una mesa y nos podamos sentar. Escuchame, cómodos a ¿por qué no hacer lo los hace, programas? ¿Por qué no lo hacemos más corta? El 1114. Gordo, ponele precio al 1114 y tenemos lugar para hacer esto. Subímelo un poquito, que tenga facha un para poner un Quantum boliviano atrás para poder ir a comprar al kiosco. Ustedes piensan muy en chiquito, chicos. Hay que pensar en grande, Javier. Claro, hay que vivir. Claro. Nosotros con Guille vivimos en el 2035 ya. Con Unimog. Claro, endeudados hasta el 2035. Totalmente. Pero felices. Pero dando la vuelta por todos lados. En el impenetrable del Chaco. En el Chaco, imagínate. En el impenetrable del Chaco encontramos. En enero. Un Cadillac, el camino. 43 grados. Lo único a la sombra que vas a encontrar en el impenetrable del Chaco en enero con 43 grados son arañas que usan gorra. Porque ¿sí? tienen calor. No, el camino no, el dorado quise decir. Es lo único que puedes encontrar. El camino de claro, por eso, me quedé pensando. Pero le puedo poner un ventiladorcito en el tablero para. Sí, tranquilamente. Para aparte, nada. Vos pensás que en el transcurso, en el trayecto de un punto a otro, el cuerpo se te va aclimatando. Si venís del sur con el frío y te vas para el norte con el calor, en el trayecto el cuerpo. Me suena que te agarrás una gripe que te la sacas más. ¿Qué? Una gripe. No, porque gripe, no llegás en dos horas. La fiebre amarilla te agarrás. Vas a tardar 3-4 días. No, no, si lo arma la gente de Mayfair. De Ushuaia a La Quiaca, por ejemplo. ¿Tardás? 3-4 días. De Ushuaia a La Quiaca. En avión. Che, si compramos una combi. Por ejemplo, vale lo mismo. En el Valle de la Luna, haciendo el programa. Pero en una combi. O sea, pero es chiquita combi. La combi. Vos sos consciente que te estás por casar, ¿no? Sí, o sea, pues ya después, ya a partir de diciembre. Dale con el micrófono, papu. Ya está. Cambia. Después que te cases, listo. Ahí Después, y ahí puedo invertir dinero en otra cosa, en otro proyecto de vida, claro, que sería alejarte de tu mujer. Para mí quiero armar un auto para Will. Claro. Bueno, ellas pueden venir en la EcoSport dando asistencia. Auto de apoyo, claro. Claro, necesitamos auto de apoyo. Que tenga repuestos, claro, agua, por las dudas. Agua. Aceite. Claro. Nafta. Bueno. Antídoto contra arañas. Sí. Sí, sí. Ride, matamos mosquitos. Serpientes para matar arañas, o al revés. Arañas que vayan contra las arañas más grandes. Lo primero que pensaría es en un chasis. un buen chasis y a partir de eso ver qué se le puede tirar arriba de ese chasis. Yo haría una combi. Es chica la combi. Seguí sin, chica, seguí sin estás proyectando, visualizar. Claro. Porque nosotros nos vamos. Vos pensás que esto crece constantemente. Es el estudio es el Unimog. Nosotros nos vamos a ir arriba. Está bien, pero arriba de una combi, ¿entendés? Tipo FBI, ¿viste? Cuando espían. Todos arriba de la combi, adentro. Como la Chevrolet de. No lo era culo, bien. La Chevrolet de Econoline del FBI. ¿Entendés? Como la Chevrolet de Coso, de Brigada. Esa, sí, no existía en esa época, pero ponele. ¿Cómo no existías en esa época? Nosotros no existíamos. No, chicos. Esa brigada. Bueno, mátense. Yo no lo puedo creer. Yo, mirá, habíamos acordado una vez que terminaba el año, íbamos a empezar un proyecto chico, de fabricar un chasis. Tenemos un 6 cilindros para poner, tenemos un diferencial. Arranquemos por ahí. Si vemos que eso funciona... Ya logramos armar un Taunus. Sí. Yo, en tiempo récord, o sea que podemos... En tiempo récord. Vamos a aclarar eso. En tiempo récord. Podemos armar un chasis... Un chasis rabioso. De 6-7 metros. Bueno. Sí. Comparámelo con algo, 6-7 metros, porque no tengo. El Impala de claro. Marcelo Largo, largo, largo, largo, largo. Acá, mira, acá en el estudio tenés 4 metros de ancho. O sea que nos quedan 3 para la cabina de Mati. Claro. Impecable. No, bueno, Mati, de última se puede armar en la misma mesa donde. Podemos donde hacer un sidecar. No, no hay problema. Mati no dio el ok todavía de que va a venir. No. No lo veo muy convencido. Ay, pero yo creo que es una de las personas que le gustaría recorrer, por ejemplo, el Mati norte. se fue el año pasado, ¿o no, Mati? Yo me voy todos los años a recorrer así de mochilero. Y bueno, imagínate, no tenés que llevar la mochila, la pones en el baúl. Yo iría más al sur que al norte. Yo también, porque me alejaría menos de las arañas. No, más allá de las arañas, creo que sufriríamos menos con el clima. Y Puerto Madryn, estás haciendo... Claro, total. Te saltan las ballenas de fondo. Liberen a Willy. Y vos estás contando la historia de un claro. Auto. Impecable. O un bote, ¿por qué no? Podemos ir a buscar mi estanciera. Lo dijo con un dolor en el alma. Tenemos la nota. Justo en ese punto se puede ver cuando se le rompe el corazón. Claro, yo tengo guardada esa foto. Podemos hacer, pero por ejemplo, le podemos hacer la foto, la historia, contar la historia de esa persona. Su ex camioneta, claro. Pero escúchame, ya tenemos lo más importante que yo creo que la mejor historia es que se fue andando. El motivo del viaje, ya está. Tenemos un porqué, diría. Mirá si le pregunté. Le preguntamos, bueno, ¿y para qué la usas? No, yo la uso para juntar guano. Tiro la caca. Yo lo único que quiero saber es cuánto gastó de nafta ese muchacho. Ah, porque sí, recordemos que se fue de Calada está macetero. Hasta... No, hay imágenes en internet que... ¿Está chequeado que está en funcionamiento? ¿Funciona? Sí, bueno, sí. A nafta. No, con razón, no, no, la oleada de gas. Bueno, es la falta de combustible en el país. Está cerca de Vaca Muerta ahí. Sí, ahí. Va y carga directo del pozo. Sí. No, le echa petróleo, claro, directo. Igual lo quema, así que. Destilado de petróleo le echa. Sí, directamente. Bueno. No. Mirá, tratemos de organizarnos como para cumplir la Javi, algo que me viene pidiendo hace años que no me gusta, que es ir a pescar. Bueno. Vamos a pescar. Bueno, en un imón. No, vamos a hacer una cosa, arranquemos yendo en el 11-14 para ver cómo les va. Ahí va. A pescar. Sí, nos quedamos. El tema ahí. Es que armamos la lona, yo armo la camita y dormimos allá. Yo te duermo arriba del camión, a mí en carpa, en el piso donde están las arañas. Arriba del camión, arriba del camión. Araña. Ponemos la lona, armamos. No, hay gatos, ¿sabés qué? Hay gatos, boludo. Ponemos la lona, la lamparita, hacemos un. Listo. Un buen ambiente. Listo, está bien. Y tiene más metros. Nos vamos un fin de semana. Pescamos. Si les va bien, armamos un imóvil. Ahí me gustó más la propuesta. Mate, vale que pesques. Armamos la... Que tenemos que comer. Saques un tiburón. Lo único que no tengo caña. No, eso tiene. Yo tengo la mojarra. Si yo, es suficiente. Yo pesco con las manos. Me meto al agua y salgo. Como Tom Hanks en Náufrago, claro. No se pueden reír de todo lo que digo, boludo. No voy a venir más. Yo me lo imagino tirando la lanza. Yo me meto al agua. Yo pesco con lanza. Entro, vos hacés esta imagen. 6:30 de la mañana para que ir tempranito. Entro caminando al agua y me voy hundiendo caminando. ¿Entendés? Tipo... En calzones, claramente. En calzones, claramente. 7-8 minutos, salgo con un dorado de 1.5 metros en las manos. Agarrado así de... Vete, nos vamos, ¿no? Se le puede ya está. Igual los 7 agarrado así la branquia. Los 7-8 minutos. Vivo, lo saco. Los 7-8 minutos bajo el agua. Obvio. Es Aquaman. Es Aquaman este muchacho. Se muere. Acabamos de perder a un integrante de la mesa. Somos lo que comemos. Oh, dorado. Vamos a comer dorado. Un mes y medio comiendo dorado. Por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Te recomiendo Grangeliza, ¿eh? Productos avícolas y congelados. Pollos frescos, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo y de granja, huevos blancos, de color y también de codorniz. Grangeliza, del campo a su mesa, Avenida Brasil 1271, Constitución. Hacé tu pedido al 4303-1430. El saludo grande a toda la gente de Grangeliza que también sintoniza sábado a sábado. Y obviamente hace del disfrute. Va a sumar pescado fresco ahora dentro de poco. De los clientes que pasan por allí. Ya me recuperé. Pero bueno, no, es un lindo proyecto, la verdad. No sé si verte pescar a vos. Me lo imaginé entrando al agua. Sí, muriendo. De neopren. Estúpido y sensual look. 45 minutos pasaron de la hora 16. Se puede hacer un programa de radio, chicos. Recta final de Tuercas Radio este día sábado 5 de octubre. Momento musical. las Heras, cerca del Carrefour, todavía no estaba el Carrefour, tirado abajo el auto, obvio, arreglándolo, se me había caído el caño escape. Y como estaba arreglando, como todo citronero, una pinza y un alambre. Atándolo así, y para otro citro amarillo igual al mío, para atrás, y me dice, loco, ¿te puedo dar una mano? Martín Pagani, mi amigo, así lo conozco, dos citros amarillos, y le digo, si querés me tiro abajo. No, no, está bien, estoy arreglando el escape, que se me cayó, pero ya está, ya le pego la última atada de alambre y ya me voy. Y entonces, como que amaga a irse, le digo, pará, no te vayas, pará que termino, que quiero hablar algo con vos. Bueno, le pongo el alambre, me presento, qué sé yo, soy Walter, el Uru, yo soy Martín. Loco, gracias por parar, gracias por querer ayudarme. Tengo una idea, le digo, si armamos un club con esta rana, ¿vos qué decís? Ya somos dos. Le digo, arrancamos, empezamos con un volante, con algo, armamos una mateada en una plaza. ¿A vos te parece que no van a seguir con estos cascajos viejos? Me dice Martín. Le digo, arranquemos. Total, perdido por perdido. Y de última, nos juntamos los dos, tu familia, la mía, y vamos y comemos un asado en algún lado. Y así arrancamos con el CCLZ, que no se llamaba CCLZ. Arrancó con otro nombre. El Citro y la Gente, creo que empezamos, una cosa así. Después el Citro y no sé qué, cualquier verdura. Platero y yo. Arrancó posta. Posta cuando le pegamos en el nombre, que le pusimos Citroneros, porque nosotros, ¿qué éramos? Citroneros. Cuando le pusimos Citroneros, convocamos a la mamá de Ortiga, que es la casa de repuesto más vieja que hay en la zona, que le mandamos un abrazo a Martín. Su madre ya está en el cielo con la mía, tomando mate, pero ella nos dio su lugar frente a Ortiga, donde hoy es la casa de repuesto, que tiene más de 50 años. Enfrente nos juntamos 33 autos. La señora Marta se pagó sándwiches para todos, gaseosas y globos celestes y blancos de Argentina. Así fue el primer encuentro, noviembre del 2004, frente a la Casa Ortiga. Y ya pasaron 15 años, increíble. ¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. Menos mal que llegamos al final del programa. Ya no se puede seguir, Yo no sé si llegaba, Recién tuve un ABC. Sí, no. No, pero es que yo hablo en serio, boludo, se ríen. Gente, recuerden que ya está el suple en la calle, lo pueden encontrar en los puntos de distribución, en Neumáticos Rueda Sur, en Suchis, en su... Microcentro. Exactamente, Suchis Microcentro, en Granja Elisa, en Loop Stop. Algunos puntos de distribución de suple tuercas. Vamos a ir agregando seguramente más con el paso del tiempo, pero por el momento pueden acercarse allí, si no, nos contactan por redes sociales y combinamos para acercarles un nuevo suple, la edición 229. Ya empezamos a transitar la recta final del número 250. Ya empezamos ahí, se empieza a ver en el horizonte. Va a llegar más rápido de lo que pensé. No creo. Cada 15 días, ¿Quién te dice? Te dice que una vez por semana. No. Claro, capaz un mes desaparece y se acerca la fecha. Imposible. O lo cambiamos directamente. 230, 250. ¿Qué pasó en el medio? No sé. Es un simple número. Bueno, nada. Yo creo que tiene que haber un festejo para el 250. Sí. Algo vamos a hacer. Hay que hablar con gente de Dometrings. Sí. Total. Sí. No aprendieron nada del curso. Oh My Dings, playadito. No, pero no estamos conduciendo. Claro. Conduzco programas. Claro, Ricky Ford. Algo vamos a hacer, algo vamos a comer. Para celebrar los 250. ¿Quién les dice? Suchis. Con el Unimog. ¿Quién les dice un dorado a la parrilla? Gente, nos reencontramos el próximo sábado, como siempre, de 15 a 18 por el aire de Mojo Radio, de 15 a 17. ¿Cómo? ¿A usted cómo le cuesta cuando, viste? Las horas, ¿no? Cuando le sacás el 12 pm, ¿le cuesta? De 15 a 17 por el aire de Mojo Radio, el martes por FM Bass y por FM Roca, la repetición a las 18 y también por Radio Punto 21 y por Noticias del Norte en la semana. También nos sintonizan allí. Nada más de nuestra parte. Gracias por venir, ¿eh? Los espero el sábado que viene. Por favor, un placer haber compartido esta tarde con ustedes, como siempre. Y seguimos delineando los detalles del Unimog. Exactamente. Sí. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, Mati, en el control central de la radio, como siempre, por la prolijidad en el laburo. Nos vemos el sábado que viene. Chau.